De esta manera, la Fundación Guayasamín se convierte en una de las tantas instituciones que han firmado convenios de cooperación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el fin de aunar esfuerzos en el accionar cultural de la ciudad y del Ecuador. Hasta aquí especiales desde la casa. Feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Y feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes que nos escuchan y nos han acompañado en este año de información cultural. Muchas gracias por dejarnos llegar. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.